Bueno, 7:05, les decíamos que los trabajadores que se desempeñan en la obra del futuro puerto pesquero del Uruguay en Capurro están en conflicto. Estamos en contacto telefónico con Mauro Rivero, representante de los trabajadores del mar, del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar. Mauro, buen día. Buen día, José. ¿Cómo andan? Buen día para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, Mauro, contanos, cuál es la situación que tienen allí en Capurro. Bien, sí, mirá, te comento. Justo ahora estamos acá en la carpa que está instalada desde ya hace 8 días en la entrada de la obra del puerto de Capurro, en donde, bueno, lo que se está reclamando, se está reivindicando, primero que nada, es un tema de seguridad laboral. ¿Por qué? En las embarcaciones, son 3 embarcaciones las que trabajan en el puerto de Capurro, en donde 2 de ellas, que las van a ver pasar cuando pasen por la ruta 1 acá a los accesos, son grúas flotantes. En esas grúas flotantes, los trabajadores que están haciendo el trabajo, que tendría que ser trabajo para tripulantes, para gente de mar, es gente de tierra, es como que si nosotros nos pongamos a hacer una tarea en tierra que en realidad no sabemos hacer o que no estamos capacitados, entonces tal, la realidad es que es un riesgo, no es un riesgo porque nuestra tarea sea imposible de hacer o porque nosotros seamos los mejores, no, porque si no, de hecho nosotros para estar arriba de esos barcos nos piden una serie de requisitos y son cursos que se necesitan y un tiempo de navegación para poder ser marino mercante, tanto para navegar en barcos pesqueros o en barcos de la marina mercante, que son necesarios tener. Entonces, a lo que apuntan es estas empresas, al tener a esos trabajadores, obviamente que es a desregularizar el sector, obviamente que los sueldos de tierra son menores a los salarios del mar, las condiciones de trabajo, los compañeros que suben a esas embarcaciones, que embarcan, no las conocen, no conocen el convenio colectivo y trabajan, obviamente, poniendo en riesgo su vida y poniendo en riesgo la embarcación. Por eso nosotros tenemos 2 puntos por los cuales estamos sí o sí reivindicando, y de acá no se levanta la carpa hasta que la empresa no reconozca eso. Primero que nada, la seguridad de los trabajadores, ¿no? Y el segundo punto, que son en un momento tan necesario como este, que es la lucha por el empleo. Claro. ¿Por qué a su vez, además? Porque de esos trabajadores, por ejemplo, de las 2 embarcaciones más grandes, es complejo el tema y es difícil de entender. Las 2 embarcaciones más grandes, la ley dice que el 90% de los tripulantes en este tipo de obras tiene que ser tripulación nacional. Cuando me refiero a tripulación nacional, no digo que tengan que ser uruguayos sí o sí. Si son migrantes que están viviendo en el Uruguay y que tienen toda la documentación al día, podrían trabajar también si tienen los cursos, venezolanos, cubanos, dominicanos. Eso no es un problema. Acá no es una cuestión de los uruguayos somos los mejores o que somos nacionalistas. No. El tema es que las embarcaciones ya vienen con personal, después la embarcación se va y se va con ese personal también, y como quien dice, en el Uruguay no deja nada, no deja ni un solo salario. Al día de hoy hay 80% de tripulación extranjera y ese 20% de tripulación nacional es tripulación que no tiene habilitación por prefectura. Entonces, la única embarcación que sí tiene habilitación de prefectura es una embarcación, que hay que mencionarlo también, de un militar retirado, el cual ayer hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo enfrente al prefecto nacional naval, y parece que, no sé, o sea, que se hayan puesto de acuerdo. La influencia que tienen los capitanes retirados sobre las autoridades de prefectura o de la Armada, o sea, si yo te lo cuento así, hay mucha gente que no me cree, pero les puedo asegurar de que sí, de que lo mismo que vemos todos los días, de que se cuidan entre ellos, se cubren, hay problemas con la fiscalía porque están procesando personajes siniestros de la historia del Uruguay, hacen lo mismo en este tipo de cosas. Apuntan a desregularizar, no tienen empleados que sean sindicalizados, todos los empleados que tienen son jubilados retirados, o sea que además para nosotros es un impedimento, porque esos jubilados obviamente que no cobran horas extra, a veces no les pagan el laudo, porque además ya tienen la jubilación, o sea que no precisan tampoco pelear por salario. Entonces, el tema es muy complejo, pero para explicarle a la audiencia es que acá se está peleando por trabajo y por seguridad. Mauro, decir que las negociaciones en el Ministerio de Trabajo son infructuosas. Sí, sí, hasta ahora sí. La negociación que tuvimos en el día de ayer, querían hacer basar la discusión en no son embarcaciones, es un artefacto naval. ¿Y qué es un artefacto naval? Si alguien está escuchando en su casa, ponga artefacto naval en Google a ver qué le salta. O sea, es una embarcación, sin duda ninguna. No, pero no... No precisa tener tripulante. ¿Cómo no va a precisar tener tripulante si la gente que está subiendo de tierra está haciendo ese trabajo? De hecho, nosotros hablamos con los compañeros y los compañeros nos dicen, y nosotros obviamente que no es que nos burlemos, pero nos dicen, no, nosotros trabajamos con las cuerdas, y o sea, en el término terminología marítima, las cosas se nombran de distinta manera que en tierra, ¿no? Estribor, babor, la proa, la popa, los cabos. Lamentablemente se están aprovechando de esos trabajadores que nosotros, además, a los trabajadores uruguayos no creemos que los bajen, porque siempre arriba de las embarcaciones puede subir gente de tierra, pero siempre y cuando haya una tripulación que esté habilitada para estar ahí. Y los otros trabajadores haciendo otro tipo de tarea. Entonces, la lucha es clara y es por trabajo, es por seguridad y además es porque no podemos permitir que como quien dice, interpreten la normativa y la ley como ellos quieran. Porque al punto de llegar a decir de que eso, como quien dice, es una extensión de tierra, bueno, está, entonces háganlo con un camión. No sé, por decir algo, ¿no? Porque si flota, si tiene guinche... tiene una grúa, ¿me entendés? Claro. Y trabaja como un barco, o sea, es como dice el presidente, si ladra y mueve la cola es un barco, no sé, por decir algo. Que pareciese que nos tomasen el pelo. Mauro, adelantémonos un poco, ¿qué puede pasar, hasta cuándo van a mantener la carpa? ¿Qué puede pasar en los próximos días? Bien, la carpa, ahora nosotros por una cuestión de la mesa de negociación y que acordamos en el Ministerio de Trabajo, no estamos tomando medida de corte, no estamos haciendo la medida. Pero eso no quiere decir de que después del viernes empecemos de vuelta con la medida de corte y que se intensifiquen las medidas, porque nosotros veníamos con medida de corte solamente de una hora, de la entrada de los camiones. Pero no solamente eso, sino que en la obra hay 200 trabajadores de la construcción. Y el Zunca, obviamente, que en más de una ocasión siempre nos ha dado la derecha y nos ha dicho que nuestra reivindicación es justa. Y bueno, y no se descartan que el Zunca también apoye esta medida y que luchemos todos juntos por la reivindicación que estamos llevando adelante, por la seguridad, sobre todo, del personal que está a bordo y por la fuente de trabajo que hace falta para los marinos del Uruguay. ¿El Ministerio de Trabajo qué dice, Mauro, de esto? Porque hay documentación que falta, obviamente, de los tripulantes, hay reglamentaciones, hay normas nacionales, internacionales, debería ser el Ministerio el que tiene que hacer cumplir eso, ¿no? Sí, el Ministerio de Trabajo de acá el viernes nos pide que, como quien dice, que consigamos toda la documentación que nosotros creemos que la empresa está incumpliendo para a modo de prueba. O sea que está, porque ayer en realidad a veces en el Ministerio de Trabajo no pasa con los abogados que llevan adelante por parte del Ministerio en nuestra rama de actividad, que ellos sí lo entienden porque ya están acostumbrados. Pero, por ejemplo, el director de trabajo no entendía mucho de lo que se hablaba. ¿Por qué? Porque es nuevo y porque es complejo la actividad marítima, ¿no? Y a veces no se entiende porque no se trabaja con la misma lógica que en cualquier otro trabajo normal. Pero sí, no se entendió mucho. Prefectura, la verdad que decía, no, tienen razón los dos. Si nos lleva a dar la razón a nosotros en algún momento es porque saben que nosotros tenemos razón y que por una cuestión de seguridad ahí arriba tiene que haber gente capacitada. Entonces, bueno, de acá al viernes nosotros estamos recabando esa información que está, que hay una ley, que es una ley del 2013 que habla bien claro del porcentaje arriba de las embarcaciones. Sí, sí. Hay un montón de normativa, tanto nacional e internacional, por el tema de la documentación de la gente de mar. Entonces, por ejemplo, para que la gente lo tenga en cuenta, solamente para ser aprendiz de marinero se precisa un curso de 3 meses, que no es nada. Pero después de ese curso de 3 meses, se necesita 6 meses de navegación efectiva, o sea, 6 meses sí o sí arriba del mar, en el agua, digo. Entonces, esos 6 meses uno lo hace en 6 meses. Se demora un año y medio, hasta 2 años puedes estar para hacer esos 6 meses de efectivo. Y recién ahí podés ser marinero o cualquiera otra de las categorías que está arriba del barco. Entonces, es un buen tiempo que te lleva poder ser marinero y además un montón de sacrificios. Un montón de sacrificios, en donde te alejas de tu familia, en donde tenés que aprender a hablar distinto, en donde te perdés un montón de cosas. Entonces tampoco es justo que nos hagan pasar a nosotros por todo ese proceso si después de un momento para otro no van a pedir más esa documentación. Está claro, Mauro. Quedamos a la orden. Cuenten con nosotros y bueno, vamos a esperar al viernes a ver si hay alguna novedad más. Muchísimas gracias, Mauro, bueno, Rivero, por... Sí, te escucho. No, se agradece y bueno, vamos arriba y espero no haber sido muy extenso. No, estamos dentro de los tiempos. Muchas gracias, hasta luego, Mauro. Arriba, abrazo.